A propósito del debate instalado acerca de la obligatoriedad o no de la vacuna para el personal de la salud, hemos realizado consultas con enfermeras, enfermeros, que dan su opinión personal al respecto. El primero en lanzar una propuesta sobre la obligatoriedad de vacunar fue el senador Jorge Gandini, y lo direccionó hacia el personal de la salud. También se refirió al tema el ministro de Salud, Daniel Salinas, que se cuidó mucho de hablar de obligatoriedad, pero habló de una obligatoriedad ética. Ayer opinó el presidente de la República diciendo que no comparte muchas de las cosas que son obligatorias y dijo estar de acuerdo con lo que dice Salinas, es decir, de la vacunación ética también. Y hemos consultado también a trabajadores que son enfermeros, enfermeras, nurses, que están en actividad o recientemente retirados de la misma y que aceptaron dar su opinión al respecto. Ahora estamos en contacto telefónico con Alejandro Montero. Alejandro Montero es presidente del Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay, el SUEU, pero también es chofer enfermero de la emergencia 1727 y también es enfermero del SAME 105, que es la emergencia móvil de salud pública. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, buen día para ti, para la audiencia. Bueno, contanos acerca de tu opinión entonces con respecto a este tema de la obligatoriedad que plantean algunos. Hay muchas opiniones al respecto. La tuya queremos conocer. Sí, sí. Creo que en realidad se sigue cometiendo el mismo error de politizar todo el tema, ¿no? Lo primero que uno ve de lejos. Hasta ahora el gobierno, en realidad, las medidas que ha tomado, muy pocas veces ha hecho obligatorio algo en cuanto al cuidado contra la pandemia, ¿no? Contra la enfermedad. Lo hemos visto, ¿no? Con el tema de centros comerciales, de diferentes lugares donde uno pensaba que quizás había que poner mano dura y no se hizo. Uh-huh. En cuanto a hablar de vacunas y aspectos científicos, habría que ver quién está capacitado. Yo no, realmente no. Espero que la vacuna que se traiga ya haya pasado las 4 fases de investigación y, bueno, sea la mejor a la cual se pueda acceder, ¿no? A no olvidarse también que somos un país chico y que en la lista de compradores tenemos varios adelante. Sí. Pero como ahora, como personal de salud, yo te doy mi opinión que yo me voy a vacunar. Algo que puede beneficiar en cuanto a que no contraiga la enfermedad, que no se la lleve a mi familia, a mi entorno más cercano, ¿no? Nosotros estamos esperando tener el acceso a ella. Quizás el senador no tendría que preocuparse tanto de obligarnos a algo que en realidad la gran mayoría lo va a hacer, porque entiende que es algo que nos va a proteger. Somos los que hace un año estamos yendo a los domicilios con personas que consultan con fiebre, con disnea, con malestar abdominal. He trasladado más de un paciente COVID positivo. No hace falta eso. Quizás sí el senador tendría que preocuparse más por algo que es muy gracioso. Hablan siempre de camas de CTI, y ¿quién asiste a esas camas? Hace poco lanzaron una propuesta inteligentísima que era capacitar a personal recién recibido a través de un curso de YouTube y que esas personas van a estar habilitadas a trabajar en un CTI. Conozco varios casos. Tengo gente conocida que se recibió hace poco, va a entrar en un CTI específico para la asistencia a paciente con COVID positivo. Lo mismo pasa a nivel médico, y no me quiero meter en cosas que no me corresponden, pero trabajo con médicos todos los días y es el comentario. Es una especialidad que lleva de 4 o 5 años. También se piensa que se va a capacitar personal en un corto tiempo y que va a estar habilitado a dar cuidado. Que a ver, José Luis, los cuidados se pueden dar. El tema es que sean cuidados de calidad y efectivos, porque si no la evolución de esos pacientes no va a ser buena. Y no lo digo yo, lo dicen muchos estudios que hablan al respecto, que el personal que está en esos lugares específicos de asistencia tiene que estar capacitado y con experiencia en lo posible. Después tenés por otro lado el multiempleo. Tenés por otro lado lo que hace al personal de enfermería, auxiliares de servicio, lo que son los sueldos, que lo sabemos todos. O sea que la gente se ve obligada a trabajar en dos o en tres lugares. Me parece que hay otras cosas en las cuales el sector político quizás podría dar una manito y no hacer declaraciones que parece que van más para la tribuna que para lo que podría hacer bien a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, por ejemplo que no le rebajen el sueldo un 5% al personal de la salud, por lo menos en este... José Luis, ayer hablaba con un colega mío con muchos años arriba y él me decía, se ha subsidiado a muchos sectores, personas y demás, la salud, los trabajadores no técnicos, que son los que tienen sueldos más magros, ¿en qué se lo ha ayudado? Al comienzo de la pandemia, cuando se cortaron servicios o fueron disminuyendo, ejemplo, el transporte, conozco pilas de casos de colegas que salían de trabajar a las 12 de la noche y se tenían que ir caminando, las cuales algunas, aparte de eso, fueron asaltadas en la vía pública. O sea, nunca se dio cuenta nadie de decir, vamos a poner 10 ómnibus al servicio de los hospitales para que trasladen el personal. Es obvio que el que no lo necesite no se va a subir en el ómnibus, pero hay gente que sí lo necesita. No todos van a trabajar en un cero kilómetro. Lo único que apareció por ahí fue un taxi salud, que a ver, vamos a entendernos, José Luis, te imaginarás que alguien que gana 20 mil pesos por mí no está en condiciones de pagar un viaje en taxi. Claro, sí. y espero que este año que viene, que va a ser más de lo mismo, lamentablemente, por lo que he escuchado de gente que sabe y sabe mucho, espero que se tomen ciertas medidas para no repetir los mismos errores. Porque vuelvo a repetir, el personal de salud estamos muy cansados. Yo le invitaría al público en general a que se coloque el equipo que usamos nosotros en la calle, como me ha pasado en estos últimos dos meses, con 35 grados. Te desvanecés, José Luis. Sí, y mira que no te exagero, te desvanecés. Sí, sí, sí. O sea que, como te digo, si mañana habilitan la vacuna, voy a ser uno de los primeros que se la va a ir a dar, porque entiendo que va a ser algo más para protegerme y para poder proteger a los que me rodean a mí. Muy bien. Alejandro Montero, muchísimas gracias por tu opinión y bueno, vamos a estar en contacto permanentemente. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti por el contacto, buena jornada y saludos a la audiencia, José Luis. Igualmente, hasta luego.